Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Saludos amigos, bienvenidos con este calor, por lo menos por aquí, por España. Un saludo muy cordial para todos ustedes, amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Don Fernando Vázquez. Hola, Fernando. Don Santiago Vázquez, muy buenas, ¿qué tal? Vaya calor, ¿eh? Uf, un calor. Vaya calor tenemos por aquí, por los madriles, como se suele decir. Sí, sí, pero una cosa tremenda, tremenda, verdaderamente espantosa. Y bueno, pues se sofoca como se puede, como se puede. Al que le gusta, como es mi caso, la Coca-Cola, pues con Coca-Cola, con agua y con piscina también, ¿no? En nuestro caso, porque como decía la canción, aquí no hay playa. Bueno, pues sean todos ustedes, como siempre, bienvenidos, en este caso a nuestra Fonoteca del Misterio. Y hemos rescatado de nuestro archivo, de esa Fonoteca del Misterio que pusimos en marcha esa idea hace ya unos meses y que ha tenido y sigue teniendo una gran acogida por parte de todos ustedes, porque se trata de que escuchen aquellos oyentes que se van incorporando y que no recuerdan, no han escuchado. Algunos no lo recuerdan porque hace años, bastantes años, otros porque nos han descubierto hace poco quizás. Bien, pues en esta Fonoteca les ofrecemos los mejores programas, los temas más interesantes, ya saben, del repertorio del misterio y de lo paranormal. Santiago, sí, sí me gustaría, sí, antes de seguir, mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a dos... Momento de los saludos. A ver, Fernando. Sí, no, a dos queridos oyentes. Uno de ellos, Humberto Gallardo, desde México, desde Puebla. Y el otro es un email muy especial que ya leeremos en su momento. Pero no me quedo sin saludar a Iván Navarro, que nos escucha desde Valencia y que tiene 14 años. 14 años. Un abrazo muy fuerte, Iván. Iván es, ¿no? Iván, así es. Pues un abrazo muy fuerte para este oyente tan joven, pero que al parecer, Fernando, nos sigue todos los programas. Así es, sí, sí, sí. Le encanta Más Allá de la Realidad. Muy bien, pues un saludo para los dos y, por supuesto, para todos los oyentes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, sí, sí, porque de vez en cuando lo decimos, que nos escuchan desde todos los continentes. Sí, así, sí. Así es esto de Internet. Esto es una maravilla. ¿Quién nos lo iba a decir hace 20 años, ¿no? Cuando empezábamos en este mundo del misterio y de la radio? En Puerto Viejo Radio, sí señor. Bien, pues hoy tenemos, realmente hoy es, Fernando, 5 de julio. Así es. 5 de julio de 2009. Y hemos rescatado dos programas, primera y segunda parte, acerca de un tema realmente espinoso por una parte, controvertido por otro, por otra parte, también polémico, porque abordamos el tema del suicidio. No vamos a decir que hemos sido los únicos comunicadores, divulgadores, que se han atrevido con este asunto, y lo hemos hecho en algunas ocasiones, aparte de en estas dos. Lo haremos en un futuro, en directo. Pero yo nunca lo he escuchado y digo esto porque creo que es un tema que requiere, Fernando, ser tratado en un programa dedicado a lo paranormal. Esa pregunta que planteamos hoy, ¿qué le sucede a una persona, partiendo lógicamente de que exista una vida después de la muerte? Si partimos de esa premisa, ¿qué le sucede a una persona que se suicida? Claro, ahí se puede decir, no sin razón. Bueno, ¿y qué se sabe de todo esto? Realmente, ¿qué se sabe? Claro, ¿En qué nos apoyamos? El argumento más habitual o más típico es ese, ¿no? Que aquel que ha muerto no puede venir para contarlo. Ese es el argumento más habitual con el que nos encontramos. Pero también están las experiencias de no una ni dos, mucha gente que se ha intentado quitar la vida por los motivos que sea y ha tenido experiencias de vida después de la vida. No voy a destripar nada ahora, por supuesto que no. Ya escucharemos en estos dos programas, porque son dos programas. Y nos basamos pues en eso, Santiago, efectivamente, en la abundante casuística y testimonios existentes. Y no solamente las ECM, que es lo que tú refieres, Fernando, no solamente las experiencias de vida después de la vida. Yo conocí un caso, que algún día contaré en los micrófonos de una forma detallada. Conocí un caso impresionante hace unos años. Una mujer cercana a los 50 años que había tenido 4 intentos de suicidio. Y en las 4 experiencias había tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y en todas esas experiencias, en las 4 vivencias, el ser luminoso la devolvió al cuerpo material, diciéndole que no era su momento, que no tenía que morir y que regresara a la vida física. Fue un caso realmente, a mí me impactó mucho, como digo, fue hace unos años, lo contaré pormenorizadamente alguna noche aquí en el programa. Pero no solamente nos basamos en esto, en las investigaciones de, en este caso, del doctor Raymond Moody, al que, por cierto, todo hay que decirlo, aprovecho para decirlo, en los últimos años se le ha tachado, en fin, de mercader del misterio, se le ha tachado de farsante, de embaucador, diciendo poco más o menos, y no poco más o menos. Recuerdo una llamada en cierta cadena nacional, que estaba yo invitado a un programa, de una señora que decía que Raymond Moody se había inventado absolutamente todos los testimonios de su investigación, que ha presentado en diferentes libros desde hace ya varias décadas. Yo decía lo que... aquello, pero como me dijo a mí directamente, y además con cierta agresividad y en mal tono, cosa que a mí me molesta muchísimo, porque creo que siempre hay que expresarse, estemos o no estemos de acuerdo en un asunto, siempre hay que expresarse con educación y guardar unas formas. Y aquella señora me dijo en antena que cómo me creía yo, siendo un profesional de la divulgación del misterio y del periodismo, que cómo me podría creer yo las historietas de Raymond Moody. Le dije, mire usted, señora, yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, absolutamente por nadie. Lo que sí le puedo decir es que este señor, el doctor Raymond Moody, doctor en medicina y también en filosofía, psiquiatra también, es decir, que no hablamos de una persona que ha leído 2 libros y que se ha puesto a investigar, no, hablamos de toda una eminencia y de un científico, y que lleva publicando sus estudios desde hace muchos años. Aquella señora, y después lo he leído y me lo han referido otras personas a través de la radio, de la televisión, de la página web, me han referido que las investigaciones de Moody Si bien casos muy aislados, cartas o emails muy aislados, podría contar quizás 5 o 6 en todos estos años, pero que se hacían eco de eso precisamente, ¿no? De que Moody's se había inventado todos los testimonios que había publicado en sus libros. No, yo lo que pienso, Santiago, es que este tipo de críticas o de desacreditaciones hacia, en este caso, una figura como Raymond Moody, no es la primera vez que pasa ni será la última. Es decir, ha ocurrido en este mundo del misterio en grandísimos hombres de ciencia que han dedicado una vida entera a investigar, a divulgar, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, pues poco más o menos que son unos charlatanes que se lo han inventado todo y que es todo mentira, ¿no? En efecto. No es la primera vez que ocurre. En efecto. Por desgracia. Pero hay que decir, y es algo importante también, que si solamente tuviéramos a Raymond Moody, claro, dentro del campo de la investigación de las ECM, que no es el tema de la noche, porque abordaremos, ahora vamos a contarles resumidamente los demás temas en la fonoteca de hoy, si solamente hubiera sido Raymond Moody, que fue el pionero, el que empezó a investigar esta serie de vivencias, porque se dio cuenta que empezaba a encontrarse en su vida con pacientes que referían una experiencia muy similar en todos los casos. Y dijo, aquí hay algo que va más allá de lo puramente subjetivo, que pueda ser fruto, que es una hipótesis y que en su día, cuando tratemos el tema de las ECM, abordaremos, que pueda ser el producto de una fabulación del propio inconsciente, de la mente, o en este caso llevado a un límite material como órgano del cerebro. Pero bien, decía que es que no solamente está Moody, está, por ejemplo, ya fallecida la gran doctora Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, que dedicó muchísimos años de su vida a la investigación rigurosa, metódica, científica, y recalco lo de científico, porque lo científico también es la observación de los fenómenos, la investigación del hecho. Y para nada, Santiago, la sí. Doctora Kubler-Ross, por lo que yo conozco y por lo que yo sé, para nada era una persona crédula, todo lo contrario, era una persona muy reacia, que tomaba cada caso de la manera más aséptica, más incrédula posible, sin cerrarse en banda a que eso pudiera ser real. En efecto, y trabajó mucho, hizo muchos experimentos. Algún día contaré el que hizo con personas invidentes, que es espectacular el resultado que se obtuvo. Simplemente adelantaré, porque no está bien que lo diga y no diga nada más, ¿no? Algo, al menos algo. Pero simplemente diré que la doctora Kubler-Ross, junto con un grupo de colegas científicos, realizaron intentos de experiencias extracorpóreas que se hace en laboratorio y que se lleva haciendo décadas, por favor. En fin. Pues bien, con sujetos invidentes, provocar la experiencia extracorpórea o de fuera del cuerpo, o esotéricamente, término que a mí no me gustan, ya lo saben, viaje astral, pues que esos invidentes salieran del cuerpo y a su vuelta, a su regreso, que pudieran describir lo que habían visto. Recalco, personas invidentes. Y que no habían visto nunca. Es pues, decir, no era el caso, a lo mejor, de una persona que sepa cómo es un color, cómo es un camión, por ejemplo, cómo es un árbol. Personas que no habían visto nunca. Pues los resultados fueron que llegaron a describir no solamente el recinto donde se encontraban, sino hasta las corbatas de los médicos y doctores que había en el experimento. Tremendo. Esto en sujetos invidentes. Y ahí lo tienen ustedes en los libros de Kubler-Ross, bajo estrictas medidas de control y de observación. Pues bien, el tema de los sujetos invidentes lo hizo ella. Pero es que aparte tenemos otros científicos, como por ejemplo el doctor Melvin Morse, que ha publicado trabajos interesantísimos también. Kubler-Ross trabajó con niños, con niños enfermos o que habían tenido pues un accidente, un atropello, y que habían, y que iban refiriendo la misma experiencia que los adultos. Lógicamente lo contaban con otras palabras, sí, de otra forma, de claro. otra forma, pero referían prácticamente lo mismo que los adultos, con su lenguaje, claro está. Bien, pues esto lo he querido decir en honor a Raymond Moody, que no es que sea mi ídolo ni mucho menos, pero creo que se le debe un respeto a este señor, y yo personalmente no creo que todo lo que él ha publicado en sus libros sea una pura especulación, ni muchísimo menos. Pero es que no solamente vamos a tratar el tema de las personas que han intentado suicidarse, porque claro está, no han muerto, han vuelto a la vida, pero sí que han intentado suicidarse, que han estado más bien más allá que acá, ¿verdad? Que se han perdido sus constantes vitales, que han perdido pues el ritmo cardíaco, la respiración, pero que se les ha logrado traer de nuevo a este lado de la vida, y que al volver han referido una experiencia cercana a la muerte, el túnel, el ser luminoso, la revisión de la vida, y lo que les ha dicho ese ser luminoso o las personas ya fallecidas, seres queridos, que se han presentado, ¿verdad?, cerca de esta persona, en ese otro mundo, en esa otra dimensión. Parece que es otra dimensión diferente de la física, y que le hacen ver a esa persona que el suicidio no está bien visto, que al ser luminoso no le agrada que una persona se quite la vida. Lo veremos a lo largo de estos dos programas, pero es que aparte, Fernando, vamos a hablar de psicofonías, de varias experiencias, una de Raudive y otra de Leo Smith. Pido disculpas porque en la grabación, que concretamente voy a dar la fecha, el primer programa, que es este que escuchan, el que van a escuchar a continuación, corresponde al 30 de julio del año 2005 en Radio Intercontinental de Madrid, cuando presentaba y dirigía yo un programa encargado por su directora, la directora de Radio Intercontinental, doña Marisa Andreu. Un abrazo desde aquí a doña Marisa. En la medianoche se llamaba aquel programa. Pues bien, el 30 de julio de ese año, 2005, hicimos la primera parte. Fue tal el número de llamadas, como así lo referimos en el post, Fernando. Sí, así es. Nos inundaron de llamadas los oyentes desde que empezamos y planteamos el tema. Tuvimos que hacer una segunda parte al sábado siguiente, el 6 de agosto de 2005, segunda parte, si bien está ya más parapsicológica, porque es que en la primera prácticamente los oyentes no nos dejaron hablar. Tú estabas en Zaragoza. Cierto, estabas, cierto. Estabas fuera. Andaba yo por tierras mañas. Habías desertado. Bien, pues vamos a hablar de psicofonía. Les decía que pido disculpas ahora, antes de que empiece el programa, porque hago referencia en el segundo, hago referencia a psicofonías de Raudive. No, una es de Raudive y la otra es de Leo Smith. De Leo Smith. Del sacerdote católico Leo Smith. Pues bien, hablaremos de introducciones, grabaciones paranormales, supuestamente que pertenecen a suicidas. Concretamente dos casos que son realmente interesantes. Vamos a hablar, no lo voy a destripar como tú decías, Fernando, pero en este primer bloque, desde el punto de vista más humano, con la opinión de la psiquiatría, de por medio la opinión de una eminencia como el doctor desaparecido, Juan Antonio Vallejo Nájera, ¿qué opina la psiquiatría? ¿Qué opina la psicología? ¿Qué puede llevar a una persona a suicidarse? Y, por supuesto, las numerosas intervenciones de los oyentes planteándonos sus opiniones, sus preguntas y también sus testimonios. Concretamente recuerdo el caso de una señora que, al pasar el programa al ordenador, recordaba ese testimonio y lo he vuelto a recordar. Un novio suyo se había suicidado, pero es que antes avisó. Decía ella, no crean ustedes, porque es lo que se suele decir, que una persona que dice, me voy a suicidar, y lo repite de una forma reiterada, solemos pensar, ese no se suicida. Sí, eso es lo típico, sí. ¿No? Se suele decir o pensar que aquella persona que se va a suicidar no dice nada y lo hace. Pues en el caso de esta señora, ya señora, por aquel entonces mucho más joven, claro está. Su novio lo dijo y lo hizo. Y cuenta su experiencia, cómo fue, cómo lo superó, etcétera. Escucharemos, entre otras muchas cosas, el caso del espectro de Sevilla, conocido por los veteranos del programa, pero para muchos otros no. Interesantísimo caso. Hablaremos de la esquizofrenia, de esa enfermedad mental tan cruel, tan grave, y que es, en palabras de los psiquiatras, la más grave que se puede tener ahora mismo, puesto que hay tratamiento, pero no cura, al parecer, o por lo menos en la mayor parte de los casos, no lo hay, ¿no? Y nos vamos a plantear con dos casos, Fernando, seguidos e investigados por mí, recordarás, dos casos de esquizofrenia, y planteando la pregunta si en algunos casos, yo no digo en todos, por supuesto que no, la mayor parte son las voces que oyen los esquizofrénicos, son un síntoma dentro del cuadro esquizofrénico, sí. O de esquizofrenia. Pero sí que puede haber, y de hecho ha habido casos en los que personas que oyen voces, físicamente hablando, no son esquizofrénicos, sino que son, dentro del argot espiritista, son clareaudientes. Claro, efectivamente. En ese caso de esas personas, pues van al médico, se lo cuentan, y lógicamente lo primero que piensa es que tiene algún problema tipo, pues, mental. Efectivamente. Y comentamos en el programa el caso de una chica que está sanísima, afortunadamente, gracias a Dios, mentalmente, pero que desde muy jovencita escucha voces. Y cuando va a un cementerio empieza a escuchar voces, y cuando está en su casa escucha voces, no continuamente, no a todas horas, pero sí de una forma muy frecuente. Lo contamos también en el programa. Bueno, muchísimas cosas, la opinión de la teosofía, la opinión de la doctrina espiritista, muy interesante también, qué dicen las religiones al respecto. En fin, yo creo que son, Fernando, dos programas apasionantes, así que les dejamos ya a los oyentes que disfruten de esta nueva entrega de la Fonoteca del Misterio. Fernando. Así es. Y retrocedemos en el tiempo, pues mira, prácticamente por estas fechas, 30 de julio y 6 de agosto, de hace 4 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Parece que fue ayer. Parece, sí, que señor. Fue ayer. Pues han pasado 4 años. Casi, Fernando, nada. Casi nada. 4 temporadas. Exactamente. Les dejamos, amigos, con este tema, todo hay que decirlo, muy serio, también muy humano, porque yo considero, y es mi cierre dentro de esta presentación, creo que para que una persona se suicide tiene que estar o bien muy enferma mentalmente o muy desesperada. La desesperación se ha apoderado del corazón y del alma de esa persona, y ya no es esa persona la que vive, es la desesperación la que vive en esa persona. Y humanamente es comprensible, pero escuchen bien el programa, porque parece ser, según esas comunicaciones, esos testimonios, esas apariciones, esas ECM, esas psicofonías, todo ese cúmulo de casuística, parece ser que las cosas no son así. Es decir, que el que se suicida primero no arregla absolutamente nada, es lo que nos dicen, puesto que el malestar continúa, y por otra parte, lo que nos cuentan esos testimonios es que luego hay que volver otra vez a esta vida terrenal para terminar lo que no se terminó y que se interrumpió con el suicidio, con la muerte voluntaria de esa persona. Iba a decirles, Fernando, a los oyentes que lo disfruten, sí, que lo disfruten, que saquen por lo menos las enseñanzas, lo más positivo, lo que les sirva, si están atravesando ahora mismo un momento duro, difícil. Por favor, les digo lo que repetía muy constantemente, muy frecuentemente, el maestro Argumosa. Nunca, decía, se puede perder la esperanza, porque la esperanza es lo que nos mantiene vivos, vivos, la ilusión y la esperanza. Y aunque quede un resquicio, Fernando, de ilusión o de esperanza, aunque sea un pequeño resquicio, aunque sea mínimo, mínimo, hay que mantenerlo y hay que potenciarlo, porque no podemos permitir que algo tan valioso, no digo que sea maravillosa la vida, porque no lo es, mentiríamos. Sí, desde luego. La vida es, en general, es dura, pero hay que ver la parte positiva de las cosas, ver y valorar todo lo que tenemos y lo que podríamos tener también hay que valorarlo, porque podríamos tener muchas cosas malas en nuestra vida. Desde luego que sí, muchísimas. Y no las tenemos. Que cada uno valore en su situación lo que tiene y lo que no tiene. Está hecho con la mejor intención, amigos. Estemos o no estemos de acuerdo, se lo ofrecemos aquí, se lo servimos como siempre en bandeja, como ustedes se merecen. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Fernando, si quieres decir algo a los oyentes, en 10 días aproximadamente estamos preparando un programa que no vamos a adelantar tema. No. Ni mucho menos, pero un programa de más allá de la realidad actual, de ahora mismo, de julio de 2009. No por ello, no porque en Fonoteca sean programas de hace 4, 10 años, 8 o 7, son peores o de menor calidad, no, al revés. No, por eso son menos interesantes. Yo a veces escucho programas, Fernando, de hace, no sé, 10 años, 8 años, 12 incluso. Digo, me gusta. No lo hacíamos mal, a pesar de ser tan jóvenes entonces, ¿no? Todavía, ya cada vez menos, don Fernando. Yo tengo una debilidad. Antes le he visto la coronilla por detrás. Sí, desde luego la coronilla cada vez me voy pareciendo más a los frailes antiguos. No, que yo tengo una debilidad dentro de la Fonoteca del Misterio. ¿Qué debilidad tiene? Los programas en los que participa Pedro Esteban. Los de Pedro Esteban, ¿no? Sí. Sí, que son muchas las personas que nos escriben felicitando a Pedro Esteban y pidiéndonos que esté aquí en el programa. Lo que pasa es que no es fácil, porque por teléfono a veces la cosa queda un poco fría. Yo prefiero tener al invitado en el estudio. No es lo mismo. Y Pedro vive muy lejos de Madrid, no vive en Madrid, sí. Vive fuera y no siempre es posible. Pero de cara a nueva temporada ya daremos noticia cuando llegue el momento. Tendremos a Pedro, le ficharemos y le tendremos ahí al menos una vez al mes. Por lo menos. Exactamente. Y a otros contertulios, compañeros, investigadores y profesionales que se sumarán al equipo de Más Allá de la Realidad. Amigos, nada más. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Como siempre decimos, bienvenidos a una nueva cita con El Misterio. Y aquí les dejamos con El Suicidio, sus consecuencias después de la muerte. Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos un sábado más a La Medianoche, la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid. Desde estos momentos y hasta las 2 menos 5 de la madrugada estaremos en su compañía, en su gratísima compañía. En la realización técnica se encuentra don Javier González, en la coordinación Alejandro Coello, en la producción Fernando Vázquez, y reciba los saludos de quien les habla, encantado de estar con todos ustedes como es habitual, reciba los saludos de Santiago Vázquez. Y a ritmo de gaita no gallega, sino asturiana. Bueno, pues a ritmo de gaitas pasamos a continuación a contarles los temas que esta noche les vamos a ofrecer en nuestro programa. Son los siguientes. Bueno, y como tema central de esta noche, un asunto muy serio y también muy, muy espinoso. El suicidio. ¿Por qué se llega a quitar la vida a una persona? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué repercusiones tiene el suicidio en la vida? ¿En el más allá? Son preguntas que quizás muchos de ustedes nos han preguntado, no se han hecho nunca, pero que sin embargo hay personas que sí. Hablaremos del suicidio, como les digo. ¿Por qué una persona se llega a suicidar? ¿Qué motivos puede tener y sobre todo vamos a hacer hincapié, ya que saben todos ustedes que en este programa tratamos esta serie de temas y de fenómenos, qué repercusiones, según las informaciones, según las comunicaciones que se han recibido desde ese supuesto más allá, esa dimensión espiritual a la que hipotéticamente vamos todos después de la muerte, bueno, pues qué repercusiones tiene el suicidio en la vida, en ese más allá, en esa dimensión. Esta madrugada hemos preparado un programa repleto de documentación, de información. Hablaremos del asunto desde múltiples ángulos con la voz de autoridades en la materia. No se lo pierdan porque el tema merece realmente la pena. Bueno, y como es habitual, no faltará en nuestro programa la buena música. ¿Cómo está? Son las 12 de la noche y 7 minutos, sintonía de Radio Intercontinental, y damos paso ya a la actualidad informativa, a nuestro breve resumen informativo de las noticias más destacadas a esta hora de la noche. Estas son las noticias más importantes a esta hora de la noche. El incendio forestal declarado en el paraje La Marismilla. Hola. This boy is cracking up. This boy is broken down. Hey, yeah. This boy is cracking up. This boy. Inter Madrid, 918 de la onda media, y también por internet en nuestra página web www.radiointer.com. Escuchan en la medianoche Radio Intercontinental, 20 minutos para llegar a la una de la madrugada. Y entramos con esta música misteriosa, sin duda alguna, entramos en el tema central de esta noche, el suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué una persona es capaz de quitarse la vida? ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a suicidarse? Pero esta noche vamos a ir más allá, vamos a ir más allá. Las consecuencias, las fatales consecuencias, a juzgar por la información que nos llega desde ese hipotético más allá, yo personalmente sí que creo que existe una vida después de la muerte, bueno, pues las consecuencias que acarrea a una persona que se suicida en esa vida después de la muerte. Alejandro, un tema, decíamos en la presentación esta noche, un tema duro, muy serio, como muy serio, difícil y espinoso. Sí, porque es como el tema del diablo. Hay gente que le da miedo, otra gente es interesante que hables de ello para que el que lo esté pensando, lo haya pensado, pues que no ocurra en ello. Y es interesante lo que dice Alejandro, porque esta noche queremos dedicar esta parte del programa a todos ustedes, queridos amigos y amigas que están ahí escuchando, y que quizás alguna vez se les haya pasado por la mente la idea de quitarse la vida. O quizás en este momento, en estos momentos, durante estos días, por la razón que sea, todos sabemos que la vida es dura, difícil, para unos más, para otros menos, y quien más, quien menos, alguna vez ha pensado en quitarse de en medio. Pero si me permiten, y con cierto tono de humor, les diré lo que se dice en las películas. Yo que usted no lo haría. Forastero. Yo que usted no lo haría. Porque, claro, depende, Alejandro, depende desde qué ángulo, desde qué punto de vista contemplemos el asunto. Es decir, si contemplamos la existencia, la vida, como el paso hacia otra existencia posterior, después de la muerte, o simplemente pensar que tenemos la vida que tenemos y que una vez que se acaba esta vida, no hay nada más. Bueno, si me permiten, hemos traído aquí unos cuantos libros. Tengo delante de mí, tengo aquí un manual de guía práctica de psicología escrito, dirigida por el doctor Juan Antonio Vallejo Nájera, casi nadie. También por casi nadie, por José Miguel López Ibor, con quien tengo actualmente el placer y el honor de trabajar semanalmente. Juan José López Ibor, Elena Fernández Ochoa, José Luis Pinillos, José María Poveda y Enrique Rojas, casi nadie. Es decir, es una guía práctica de psicología que realmente es una joya. Y esta noche, de este voluminoso libro que tengo en mis manos, vamos a extraer determinada información para ilustrar el programa que presentamos esta noche. Pero también tengo otro libro muy famoso en su día, de alguien que investigó, que muchos de ustedes recordarán, Raymond Moody, filósofo, médico, psiquiatra, que empezó a investigar esos casos de personas que después de una muerte clínica, o de una muerte aparente, es más correcto decir muerte aparente, a su regreso de esa experiencia contaban la típica experiencia de el túnel, la luz o el ser luminoso al final del mismo, la revisión de la vida y demás. El libro es Reflexiones sobre vida después de la vida. El primero fue Vida después de la vida. Después salió otro, se publicó otro, Más allá de la luz, Más allá de la luz. Y, en tercer lugar, este que tengo yo. Reflexiones sobre vida después de la vida. Y Raymond Moody tiene unas palabras acerca de este asunto para introducir el tema de esta noche. El programa que tenemos hoy, Alejandro, me recuerda mucho a aquellos programas en los que don Germán de Argumosa se llevaba al estudio pues un montón de libros, porque lo hablábamos en casa esta tarde. Y entraba con documentación, claro, sabiendo las cosas que tenía que decir. Efectivamente, con documentación, y nosotros podemos dar una opinión, pero realmente las opiniones que interesan son las de nuestros oyentes y aquellas personas, hablo de los investigadores, especialistas, que han estudiado el tema durante muchísimos años. Bueno, voy a leer estas palabras de Moody. Dice así: a lo largo del tiempo, infinidad de teólogos y filósofos de distintas escuelas han expuesto sus argumentos en contra del suicidio, partiendo de la base de que la vida es una tarea o un regalo de Dios, y que no nos corresponde a nosotros decidir sobre nuestras vidas. Así, en el Fedón, Platón se refiere a la teoría de que estamos en el mundo desempeñando algún tipo de cargo y de que no debemos desertar del mismo. Argumenta que en esencia pertenecemos a Dios y estamos bajo su tutela, por lo que no debemos intentar escapar a ella por este procedimiento. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino expuso el razonamiento de que como la vida es un don divino, solo Dios puede decidir cuándo debe acabar. John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII, al que se deben algunas de las ideas contenidas en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, afirmó asimismo que somos propiedad de Dios y que estamos en el mundo para cumplir una misión, no para abandonar nuestro puesto cuando mejor nos parezca. De forma similar, el filósofo alemán Kant, un pensador muy alejado de los anteriormente citados, escribía lo siguiente. Tan pronto examinamos el suicidio desde el punto de vista de la religión, lo vemos en su auténtica dimensión. Hemos sido puestos en este mundo bajo determinadas condiciones y para fines concretos, pero el suicidio se opone a los designios de su creador. Se presenta al otro mundo como alguien que ha desertado de su puesto. Se le debe considerar como un rebelde contra Dios. Dios es nuestro dueño. Somos propiedad suya. Su providencia trabaja por nuestro bien. Me comentaba ahora mismo Javier González a través de Línea Interior que están los oyentes llamándonos y que quieren participar en el programa. Vamos a ir dando paso a las llamadas y entre llamada y llamada vamos a ir nosotros aquí haciendo comentarios y leyendo partes de estos libros magníficos que tenemos aquí encima de la mesa del estudio. Recordamos nuestro número de teléfono 915-35-3011. Buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Hola, soy Maite, Santiago. Hola, Maite, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo primero te quiero decir que me alegro muchísimo de haberte vuelto a encontrar en las ondas. Pues, igualmente. Porque de verdad que te llevo siguiendo mucho tiempo, te perdí la pista cuando dejaste tu último programa de los que yo oía sí. sobre estos temas. Sí. Y bueno, pues me alegro muchísimo y enhorabuena por el programa. Pues nada. Ante todo. La alegría es mía por encontrar a un antiguo oyente. Vamos, pero muy antiguo, porque yo no sé desde que te llevo siguiendo, porque ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de programas. Sí, sí, sí. Y muy buenos, ¿eh? Muchísimas gracias, Maite. Hacían falta. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres decir? Pues era eso, y bueno, pues ya que estoy en antena, pues decirte que, bueno, sobre el tema de esta noche, pues yo pienso que una persona puede llegar a eso si está en un momento de desesperación total. Efectivamente. De desesperación, y yo creo que llegar a perder la cabeza en ese momento, porque conscientemente yo pienso que te tiene que dar algo muy muy fuerte, ¿no?, para llegar a eso. Sí, tenemos... Ahora, en unos minutos vamos a leer las opiniones de los psiquiatras, lo que dice la psiquiatría respecto al tema que estás planteando, Maite. Vale. Efectivamente, así es. Bueno, pues simplemente era eso, Santiago, y bueno, y que sigas mucho tiempo. Muchísimas gracias, Maite. El tiempo, yo siempre digo lo mismo, el tiempo que Dios quiera. Bueno, pero que tenga, sí, que Dios quiera, pero que no te perdamos. Bueno. De acuerdo. Muchas gracias, Maite, por tus palabras. Muy amable, gracias. Bueno, pues seguimos con más llamadas, Javier. Tenemos, me dice Javier que sí, que tenemos bastantes llamadas y que los oyentes quieren participar. Recuerdo, estamos hablando del suicidio. ¿Por qué una persona se quita la vida? ¿Qué motivos pueden llevar a una persona a suicidarse? Y no nos olvidemos, que es la parte central del programa, las consecuencias del suicidio después de la muerte. Enseguida vamos a entrar con casos, comentando informaciones que nos han llegado, experiencias de personas que han tenido apariciones. Hablamos de parapsicología, de fantasmogénesis, de personas que han visto o que han tenido la oportunidad de ver a esas personas que se han quitado la vida. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que dicen? Enseguida lo contamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues con Juan. Juan, muy bien. ¿Qué quiere decir, Juan? Bueno, que felicitaros por el programa, desde luego, es muy interesante. Y bueno, pues estoy de acuerdo con la señora que ha hablado en cuanto que, bueno, el suicidio es producto de la desesperación. Sí. Un momento muy, muy tenso que tiene una persona y que no ve otra salida que suicidarse, ¿no? Y bueno, pues estoy muy interesado en escuchar lo que dicen los psiquiatras que hay en el estudio acerca de la vida después de la vida. Muy bien. Muy bien, Juan. ¿Algo más? ¿Quiere añadir algo más? No, a ver si me dan algún testimonio. Sí, sí, sí. Porque sí. Tengo miedo a la muerte, ¿no? Y que sí. me gustaría creer que no todo acaba aquí. Bueno, pues enseguida vamos a exponer esos testimonios. Muchas gracias. Juan, un abrazo. Gracias. Adiós. Buenas noches. Seguimos a través del teléfono, enseguida vamos a dar la opinión. No tenemos, desafortunadamente y lamentablemente, no tenemos aquí al doctor Vallejo Nájera, ya que saben todos ustedes que falleció hace unos años. Y don José Miguel López Ibor, pues se encuentra en estos momentos de vacaciones y por lo tanto es imposible tenerle aquí, me hubiera gustado muchísimo, pero sí tenemos sus escritos, tenemos sus palabras en ese manual, en esa guía práctica de psicología, que además es suyo. Este libro es uno de los libros de don José Miguel López Ibor, me lo dejó hace ya un par de años, y aquí lo tenemos. Enseguida vamos a exponer el punto de vista de la psiquiatría. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Gana. Gana, muy bien. Bueno, ¿qué pues quiere decir? Pues Ana quiere decir, soy una mujer de 67 años. Sí. Y a los 36 años me quedé viuda por un accidente de aviación de mi marido. Sí. Y me quedé con 6 hijos y no deseé más que morir y morir y morir y morir. Y quise morir y quise tirarme por un sexto piso, pero fui consciente en esa reacción y pedí ayuda. Pero aparte de toda esta situación mía, yo diríamos que cuando mi marido se mata en el avión, que iba haciendo unas maniobras en San Javier, el avión cayó allí al mar con todos los tripulantes, murieron todos, y en ese instante en que debió ocurrir el accidente, pues resulta que yo dormía con mi hijo, el pequeñito, que tenía 3 años, y sentí un miedo tremendo, horrible, y me desperté con un frío tremendo de que en mi habitación había un hombre. Y en ese sueño tan, en ese miedo tan tremendo, como cuando eres pequeñita, que no quieres abrir los ojos, pues resulta que eso me pasó por 3 veces en la noche, durante la noche, y soñaba también con un sacerdote que me consolaba. Y yo cuando me levanté por la mañana, ya no relacioné nada con mi marido, me levanto pensando en qué sería ese sacerdote que a mí me estuvo consolando durante 3 veces en la noche, y el miedo aquel tan grande. Uh-huh. Bueno, pues hoy, bueno, después de los años de haberme quedado viuda, conocí a un sacerdote y ha sido el que ha estado en mi vida hasta ahora. O sea, que eso es qué real. Qué curioso. Eso es real. Sí, sí, sí. Y eso que le cuento yo a usted, como el Señor me tiene que recoger, es cierto. Qué curioso. Entonces, curioso y tan curioso. Curioso e interesante, por otra parte. Claro, interesante, porque ya ve usted que yo, cuando mi marido se mata, yo no tengo más consuelo que ir a la iglesia, porque soy una persona creyente, de ir a la iglesia, de rezar, de pedir por su alma. Y esa era mi intención, porque yo no me fui ni a discoteca, ni a buscar otro, en otro sitio. Mira, y allí lo encontré. Que cuando yo me di cuenta de aquello, me separo. Me vengo a mi casa, no quiero saber nada. Bueno, es una historia bastante complicada, ¿no? Pero que hoy está en mi vida, sí, lleva en mi vida bastante tiempo, mucho más tiempo que lo que yo estuve casa. Pues enhorabuena por ello, ¿eh? Nada. Gracias, gracias. Nada, un abrazo muy fuerte, gracias. Buenas noches. 5 minutos para llegar a la 1 de la madrugada aquí en Radio Intercontinental. Tenemos más llamadas, pero vamos a hacer un alto para hacer algunos comentarios aquí en el estudio que son importantes. Enseguida vamos a dar paso a más llamadas. Decíamos que, lógicamente, el suicidio se puede plantear de diferentes formas. Lo comentábamos hace unos momentos con Alejandro Coello. Desde el punto de vista espiritualista, no vamos a decir religioso, porque, por ejemplo, aparte del cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, que son las religiones mayoritarias, también existen otra serie de doctrinas, como son, por ejemplo, la teosofía, o, por ejemplo, también la doctrina espírita o espiritista. Bueno, pues todas ellas, todas, ya lo hemos dicho en las palabras de Raymond Moody, este famoso filósofo y médico y psiquiatra, todas las doctrinas espirituales, todas ellas condenan el suicidio. Y lo condenan, como enseguida vamos a ver un poco más tarde, lo condenan porque, desde este punto de vista, la vida es un don de Dios. La vida es un regalo que Dios hace a la persona, al ser humano, para que su alma, vuelvo a decir, estamos contemplando ahora el asunto desde el punto de vista espiritualista o espiritual, como lo quieran llamar. Dios otorga la vida a la persona para que su alma se purifique, evolucione, se despoje de sus maldades, de sus, entre comillas, vicios, malos hábitos, malos sentimientos. En definitiva, para que el alma crezca, se haga fuerte y se purifique, como digo, y evolucione. Si esto es un regalo de Dios, Yo así lo considero, aunque la vida, como decimos al principio, sea dura y tenemos que pasar a veces por pruebas duras y a veces muy duras. Realmente es una oportunidad que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, porque realmente no sabemos lo que hay más allá de la muerte. Podemos tener una idea más o menos dibujada, esbozada, pero lo que nos vamos a encontrar en esa otra orilla que diría Benítez, no sabemos realmente lo que es. Yo personalmente de lo que sí tengo certeza absoluta es de que existe, y de que existe una realidad espiritual después de la muerte. Por lo tanto, si existe un más allá, es evidente que hay un alma que está en nosotros, encarnada. Ya no entro en el tema de la reencarnación, que sería tema para otro programa y que nos llevaría muy lejos. Pero sí que hay una parte inmaterial, trascendente en nosotros, que cuando llega la muerte, el cuerpo físico, se separa de él y accede a esa otra dimensión espiritual que nosotros conocemos como el más allá. Si una persona se quita la vida, se suicida, realmente está cometiendo un error muy grave, porque como enseguida veremos, según las informaciones, según las comunicaciones que han llegado hasta nosotros por diferentes vías, no hablo de mí personalmente, hablo, pues fíjense, de la parapsicología moderna, arranca en el siglo XIX, finales del XIX, con la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres, una sociedad, asociación rigurosísima, compuesta por eminentes hombres de ciencia, algunos de ellos posteriormente premios Nobel. Bueno, pues desde ahí, las comunicaciones recibidas a través de médiums, de trances, luego después a través de psicofonías, de muchísimas otras cosas, nos hablan de esto, de que los suicidas en general, aunque Dios es el único que puede juzgar a la persona, hasta qué grado es consciente o no es consciente, hasta qué grado sus facultades mentales están nubladas o no, pero vuelvo a decir, todas las doctrinas espirituales, religiones en general, condenan el suicidio. Los agnósticos, pues como no saben si existe Dios o no existe, si existe un más allá o no existe, como ellos no saben, no se pronuncian porque dicen que es imposible saberlo, si existe un alma en el ser humano, y por lo tanto si el ser humano es un ser trascendente, pues no tienen opinión. Y dentro del ateísmo, desde el punto de vista o desde el ángulo del ateísmo, que es precisamente, según las estadísticas, donde más casos de suicidio se dan, el ateo es el que niega la existencia de Dios, independientemente de la religión en particular. Puede ser el catolicismo, puede ser el islam, puede ser cualquier doctrina o cualquier religión. El ateo es el que niega que existe, que existe un Dios, un creador, que existe Dios, que existe una vida en el más allá, la continuidad de la existencia en el más allá, y por lo tanto niega la trascendencia del ser humano. Esto es el ateísmo. Bueno, tenemos más llamadas, Javier. Tenemos llamadas, me dice Javier González, nuestro compañero en realización técnica. Vamos a darles paso a todos ustedes. Sí les pido, por favor, que sean breves, lo más que puedan. Lógicamente no van a hablar en 15 segundos, pero tenemos una hora todavía por delante y tenemos aquí un montón de puntos a tratar. ¿Por qué una persona se suicida desde el punto de vista de la psiquiatría? Otra pregunta, ¿es consciente el suicida de lo que hace? Estadísticas, hablaremos de estadísticas. El suicidio contemplado desde las experiencias cercanas a la muerte, un tema realmente interesante. Casos de apariciones de suicidas tenemos también. Vamos a agilizar todo lo que podamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habláis con María Luisa. María Luisa, muy bien, María Luisa. Primero tengo que felicitarte porque me parece un programa estupendo. Muchísimas gracias, María Luisa. Increíble de original y de estupendo, vamos. Me gusta mucho. Todos ustedes que lo hacen posible estando ahí a través de la Inter, de Radio Intercontinental. Y te llamo de tú porque eres muy joven. Sí. Y cada día menos, ¿eh? Hombre, como todo el mundo. Así es. Mira, yo estoy convencida que la vida tiene tal cantidad de tristezas, de problemas, de fracasos, que comprendo las ganas de suicidarse. pero siempre hay algo que te detiene, porque es seguro que tenemos otra vida. No sabemos cómo va a ser, pero yo siempre he pensado, ¿por qué no nos han dado un mensaje los que se han ido antes para tener un poco de más seguridad? Sí. Eso es lo que yo creo, lo pienso muchas veces. Tenemos que saber, pues, realmente si es verdad que existe. Ahora, es un pecado muy grande suicidarse. Y eso es lo que detiene muchas veces. Porque ganas sí que a veces se tienen, ¿eh? Sí, sí, claro que se tienen. Sí. Y muchas veces se plantea posibilidad de... Yo las he tenido y desde luego tengo motivos. Sí. Y precisamente, María Luisa, una de las intenciones del programa de esta noche es precisamente ese. Que aquellas personas que tienen la idea de hacerlo, pues que no lo hagan. Que no lo hagan. Bueno, oye, y que me llames de tú. Y que tu padre es estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Tu padre es estupendo, va a ser un programa precioso. Eso esperamos. Lo que siento es que me voy de Madrid ya el lunes. Bueno. De vacaciones. Depende, la Inter se escucha más allá de Madrid, ¿eh? Llegamos a muchas partes de España. Me voy a la sierra, o sea... Bueno, pues en la sierra puedes escucharlo perfectamente. No puedo escucharlo, no puedes participar. Bueno, pues nada. Pero participa escuchando, María Luisa. Eso sí. Muy bien, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas felicidades y que enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias por su llamada, María Luisa, gracias. Adiós, adiós. Buenas noches. Bueno, la 1:05 de la madrugada, enseguida damos paso. ¿Tenemos más comunicaciones, Javier? Está la centralita que echa humo, ¿eh? Como se suele decir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Si nos baja la radio, le estaré eternamente agradecido, porque se nos acopla la emisión. Ahora sí, ahora perfectamente. Ahora ya me oyes, ¿no, Santiago? Perfectamente. Tú eres Pilar. Eso es. Te he conocido. Te he pillado, Pilar. Bienvenida, Pilar. Enhorabuena, hijo. Muchas gracias. Y enhorabuena también por tu padre, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Pilar. ¿Qué te iba a decir yo? Tocante el tema que estáis hablando sobre el suicidio. Bueno, pues yo, hombre, comprendo de que hay personas que se encuentran tan sumamente desesperadas en la vida que recurren a ello, ¿no? Pero tienen que pensar de que Dios, igual que te da, te quita. Pero es Él solamente, no nosotros. Somos llamados en el momento que nos corresponda. Pero nunca debemos ni de quitar la vida a nosotros mismos, ni de quitársela a nadie. Eso es una cosa que la tenemos que tener siempre, digamos, es sagrado, ¿eh? Y no se debe de hacer eso, bajo ningún concepto. Y hay que pensar de que, oye, nos ha regalado una vida, que sí, que como tú bien dices, tenemos problemas en la vida, unos son más gordos, otros son más leves. Y a veces muy duros, ¿eh? Sí, señor. Y la desesperación es capaz, pues fíjate, es capaz. Sí, porque la mente... De vencer, Pilar, el único, es la única vez... El suicida va en contra del instinto de supervivencia. Y lo vence. Ya, ya. Pero tenemos que superarnos a esas cosas, ¿eh? Nunca pensar en eliminarnos ni en eliminar a nadie. Porque luego acarrea sus consecuencias, ¿eh? Acarrea sus consecuencias. Acarrea sus consecuencias, como veremos enseguida. Sí, señor. Muy bien, Pilar. Así que... ¿Algo más, alguna cosa más quieres decir? Bueno, porque hay muchísimas llamadas y tenemos el programa muy corto hoy. Solamente decirle, porque ha habido una señora que ha dicho de que ella que duda no que dudaba, sino que le costaba creer de si hay algo más allá, ¿no? Pues sí lo hay. Y lo sabes, lo hay. Yo lo creo firmemente, firmemente, totalmente. Lo hay y no hay más que mirar para el cielo. Efectivamente. Mirando al cielo ya ves que hay algo más allá, porque las cosas... por sí solas no se creen. Efectivamente. Ella que mira al cielo y que mira esas estrellas tan preciosas que hay, a ver si la mano del hombre las ha hecho. Todo efecto tiene que tener una causa que lo haya provocado. Exactamente. Todo tiene su causa y efecto. Claro, y si el efecto es el universo o la creación, ¿cuál es la causa? ¿Se ha hecho solo o no? No. No. Lo que pasa es que ahí está otra pregunta, y ya nos vamos a otro tema, y es que si Dios existe, ¿quién ha creado a Dios? Y como decía Santo Tomás, Dios es la causa incausada. Porque si no, no sería Dios. Por supuesto. Bueno, no entraremos ahí porque entonces ya nos vamos del tema. Pilar, gracias. Venga, bonito. Un beso. Enhorabuena, Dios. Gracias. Le mando un beso a Pilar. No lo suelo hacer con los oyentes porque la conozco y es una querida oyente desde hace mucho tiempo. Tenemos más llamadas, pero vamos a hacer otro alto para hacer comentarios. La opinión, nada más y nada menos, que de Juan Antonio Vallejo Nájera. El doctor Vallejo Nájera ilustre psiquiatra que falleció hace ya unos años. ¿Por qué una persona se suicida? Se desvanece toda esperanza, toda ilusión, todo atisbo del porvenir. La mente se nubla, la mente se ofusca. El suicida cree que es la única salida a su problema. Es el único acto, como decíamos, que va en contra del instinto de conservación, del instinto de supervivencia. Vamos a conocer y a leerles. Es un poco largo, pero les pido paciencia. Les pido paciencia porque realmente es muy interesante el análisis que hace el doctor Vallejo Nájera. Dice así, en la página 638 de esta guía de psicología. Llamamos suicidio a todo acto mediante el cual una persona se quita a sí misma la vida voluntariamente. Cuando la agresión no llega a tener consecuencias mortales, es decir, el suicida fracasa en su intento y no muere, se habla de tentativa de suicidio. Algunos también utilizan el término suicidio frustrado para aquellos casos en que con toda seguridad se hubiese producido la muerte de no haber intervenido circunstancias totalmente imprevistas e insospechables para aquel que intentaba suicidarse, como es, por ejemplo, que estando ya inconsciente reciba la visita inesperada de un amigo que lo traslada urgentemente a un centro hospitalario. Hay muchos tipos de suicidios. La gran mayoría se llevan a cabo de forma individual, pero a veces es una pareja la que se suicida. Suicidios por amor. También puede ocurrir que alguien, antes de quitarse la vida, mate a sus seres más queridos. Suicidio ampliado, tal como ha sucedido en el seno de algunas familias. En otras ocasiones, los suicidios se realizan en grupo. En la historia encontramos numerosos ejemplos de suicidios colectivos, como los casos de Numancia y Sagunto, que enseguida Alejandro Coello va a pasar a comentarnos, y también dice, uno de los más recientes, el de la Guyana. También se pueden incluir dentro de las conductas suicidas, es decir, aquellos comportamientos que indirectamente conducen a la muerte, como es el caso de quienes adoptan una forma de vida intencionadamente repleta de riesgo, consumen drogas o se niegan a comer o a tratarse una enfermedad grave. Aproximadamente 1.000 personas mueren cada día por suicidio en todo el mundo. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona se produce un suicidio diario. ¿Cuál es el motivo que hace que sean tantos los que deciden quitarse la vida? En realidad, no se puede hablar de un motivo, sino de un conjunto de motivos. En un principio se consideró la posibilidad de que las tendencias suicidas tuviesen relación con la herencia genética, ya que los casos de suicidios eran más frecuentes en unas familias que en otras. Sin embargo, no se comprobó la existencia de factores hereditarios. Los motivos radicaban en un aprendizaje familiar del suicidio como posible solución a una situación conflictiva determinada, camino aprendido. Y la transmisión hereditaria, no de la tendencia suicida, sino de enfermedades que pueden conducir al suicidio, como por ejemplo la depresión. La depresión, dice el doctor Vallejo Nájera, como en general cualquier tipo de trastorno psíquico, incluidos el alcoholismo y las toxicomanías, es de hecho el motivo último de la mayoría de los suicidios. Existe también otros muchos factores que favorecen el suicidio, como la soledad, los conflictos amorosos y familiares, el padecimiento de enfermedades dolorosas, crónicas o terminales, el desempleo, problemas de tipo económico o judicial y en general cualquier situación marcada de una intensa desesperanza. No todos los suicidios obedecen a un auténtico deseo de quitarse la vida. Muchas tentativas de suicidio no responden sino a un último y desesperado deseo de expresar y comunicar un drama interior y solicitar ayuda a los demás. Si no se logra ese objetivo, en un futuro intento, sí puede desearse realmente la muerte. No es prudente minimizar estas autoagresiones leves diciendo solo quería llamar la atención, es para manipular la situación, etc. En la actualidad se viene observando un incremento de los casos de suicidio, una auténtica escala suicida, similar al caso de las drogas. Las tentativas de suicidio se repiten revistiendo cada vez mayor gravedad hasta que se produce la muerte. La Organización Mundial de la Salud ya puso de relieve hace años que las tentativas de suicidio aumentan el riesgo de muerte por suicidio. Hay que desterrar por completo la idea de que el que avisa no se suicida, ya que la realidad es que cuando alguien nos alerta acerca de que existe esa posibilidad, lo más frecuente es que llegue a consumar el intento, sobre todo si no se toman las medidas terapéuticas oportunas. Y terminamos ya los últimos dos párrafos. Es un poco largo, pero yo creo que es muy interesante y es una opinión muy autorizada. Sigue diciendo el doctor Vallejo Nájera: la posibilidad de suicidarse no depende del valor de la persona. Los actos suicidas están más en relación con el estado de ánimo y se suelen llevar a cabo de tres modos fundamentales. Reflexivamente, todo ha sido minuciosamente premeditado. Impulsivamente, con escasa participación del componente racional, en un acto casi reflejo. Y por último, en un estado de confusión o de bajo nivel de conciencia, en que la persona no sabe muy bien lo que hace. El proceso se divide en tres fases. En la primera se considera la posibilidad de suicidarse. Luego se pasa a una fase de ambivalencia, durante la cual influyen notablemente todo tipo de acontecimientos externos, y finalmente se toma la decisión. Esta última fase se acompaña de una cierta sensación de tranquilidad y bienestar. A fin de cuentas, ya se ha encontrado un modo para salir de una situación angustiosa. Estas fases, fases clásicas de los suicidios de tipo reflexivo, se ven notablemente reducidas en las de tipo impulsivo. Bueno, y hasta aquí poco más sigue lógicamente hablando el doctor Vallejo Nájera. Dice que son más frecuentes los suicidios en adolescentes, en jóvenes y en mujeres. Habla de las formas más usuales de suicidarse: el ahorcamiento, arrojarse desde una ventana o puente o dispararse con un arma de fuego, dice el doctor. También habla de las técnicas más usuales, como la intoxicación con medicamentos y en menor medida cortarse las venas. Y ya termina el último párrafo diciendo que la asistencia médica especializada es imprescindible tras una tentativa de suicidio. En muchas ocasiones se hace necesario un internamiento psiquiátrico, aunque solo sea durante un par de días. Los diversos tratamientos se basan en la aplicación de fármacos para solucionar un frecuente trastorno psiquiátrico de fondo, en la psicoterapia individual dirigida a estimular los deseos de vivir, la proyección de futuro, la integración familiar y social, para lo que se pueden utilizar técnicas de terapia de familia, psicoterapia de grupo y asistencia social. Bueno, pues estas son las palabras de Juan Antonio Vallejo Nájera acerca del suicidio. Javier, tenemos llamadas. Vamos con ellas. 535-3011 con el 91 por delante. Los oyentes, lógicamente, quieren expresar su opinión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Elena. Elena, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y encantado de escucharte. Pues igualmente, y felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres decir, Elena? Yo quería decir, te estaba escuchando y yo tuve un caso muy cercano hace años de un novio mío que aparentemente, lo que no estoy así tan segura es que coincidan los puntos. Aparentemente no tenía ningún motivo, era una persona muy positiva, muy optimista. No tenía problemas de salud, económicos, ni conmigo, ni con la familia. Vivía fenomenal. Y de buenas a primeras, un día me llamó y me dijo que había discutido por una tontería con su madre y que se iba a matar. Sí. Y se mató. ¿Y se mató? Sí. Entonces yo llegué tarde, se había intentado cortar las venas y como se ve que le había dado miedo la cuchilla, pues luego se ahorcó. Ya. Yo, ha pasado ya 14 años y la verdad es que nadie hemos llegado a saber nunca, porque no tenía deudas económicas, no era problema de drogas, lo llevábamos bien, él estaba aparentemente, o sea, yo era una persona súper positiva, alegre, no se le veía, nadie se ha llegado a explicar cuál fue el motivo después de 14 años. Yo la primera, siempre me he quedado con la duda y siempre me le doy vueltas cuando digo hablar de esto, de cuál fue el motivo, por qué, ni una nota. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, que eso de que dicen de que el que avisa no lo hace, este me avisó y lo hizo. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que los otros puntos, pues no, o sea, porque claro, empezamos a pensar, pues sabes si va a ser de drogas, pero nada, la autopsia no marcaba nada de esto. Ya claro, no sabes qué pensar, ¿no? pero nunca llegamos a saber el motivo. Pensamos que a lo mejor después de, del fallecimiento podríamos descubrir alguna deuda o algo, ¿no? Sí. Y no, nunca, nunca. ¿Nunca se supo el motivo por el que por el cual se había suicidado? Nunca. A mí la única recuerdo que tengo fue que me llamó una noche, que estaba aquí yo con amigos, porque él vivía en otra ciudad, y me dijo que se iba a suicidar. Y claro, la verdad es que yo de madrugada me puse en camino, porque yo lo empecé a llamar al rato y no cogía el teléfono. Y ya, claro, me preocupé porque es que a mí nunca me había dicho eso. Entonces, pues la verdad es que no me pareció una tontería. En principio, pues sí, me pareció una tontería, y al ver que no contestaba, pues ya me preocupé. Sí, ¿lo superó Elena o no? ¿Lo ha superado? Yo creo que lo he superado, pero me ha marcado muchísimo, ¿eh? Me ha marcado muchísimo con otras relaciones, y la verdad es que pues muchas veces cuando oigo hablar del tema me pregunto cuál sería el motivo, pero bueno. Lógicamente, lo que nos preguntaríamos todos, sí, en su caso, Elena. Sí. Muy bien. Pues nada más era eso. Elena, muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh? A ti, buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós, buenas noches. 1:18 de la Inter, estamos hablando del suicidio. ¿Por qué una persona se suicida? ¿Cuáles pueden ser las razones? Y también añadimos una segunda parte importantísima. Enseguida vamos a ver las experiencias de personas que se han suicidado y que han tenido una experiencia cercana a la muerte, experiencias de vida después de la vida. Las investigaciones del doctor Raymond Moody. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Pues no te imaginas. Hombre, sí, ya te he conocido. Juan Carlos. Don Juan Carlos Salamanca, ¿cómo estás? Bien, hombre. Bueno, ya ves el tema, ¿no? Bueno, ya ves. Sí, bueno, pues nada, llamo porque tengo que dar una opinión propia. Habéis hablado, bueno, pues de las tentativas de suicidio, más que del suicidio propio, ¿no? Y tengo que decirte que muchas veces realmente, pues tenéis razón, no tiene uno ganas de quitarse la vida, sino simplemente, como estás desesperado, nadie te hace caso, no sabes resolver un problema, o sencillamente no has madurado para llamar la atención, pues vas y haces, pues me voy a matar, ¿no? Lo digo por experiencia propia de hace 7 años, ¿entiendes? Entonces, no vale la pena. No vale la pena porque tienes mucha vida por delante, y si en ese momento, si tienes un mínimo, un agujero de raciocinio, y dices, bueno, pues está la vida propia, tus padres, tus amigos, tu novia, el deporte, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, pues realmente se te van quitando las ganas, ¿no? Entonces, no merece realmente la pena, porque aparte que es que creo que se pasa muy mal en el otro lado, porque es como si te dieran un regalo y se lo tiras a la cara al que lo ha regalado. Efectivamente, así lo comenta, lo vas a escuchar enseguida, Juan Carlos. Claro. Así lo comenta un testigo, una persona, sí, que se provocó un suicidio, se suicidó, sí, y tuvo una experiencia de vida después de la vida, sí, y dice en ese libro, en este libro que tengo aquí de Raymond Moody, exactamente esas mismas palabras. Ajá, mira, y por otra parte habéis hablado de otra forma de suicidio, que es el que se producen en las batallas como Numancia o Sagunto. Bueno, eso realmente no es suicidio, es sacrificio. Bueno, lo tenemos aquí apuntado después, si tenemos tiempo. Yo creo que igual hay que hacer dos partes para el sábado que viene. Claro. Otras formas de suicidio, lo tenemos aquí apuntado. No, sí. Es un sacrificio que, sí, tú haces por alguien. Como tú, cuando alguien estás cuidando a un enfermo, sabes que es contagioso, pues te quedas con él a un riesgo de ponerte enfermo, y entonces se salva él y mueres tú. Eso no es suicidio, eso es realmente sacrificio. O como el que en una batalla pues se sacrifica para que los demás vivan y él muere, ¿no? O ese grupo de personas muere para que otros se salven, ¿no? Como por ejemplo en la famosa batalla de Little Bighorn. ¿Te suena, Alejandro? Sí. ¿Eh? Donde Little Bighorn fue cuando Caballo Loco mató al general Custer. Bueno, pues el general Custer, sabes que se autoinmoló. Sí, se inmoló yendo adelante para que pasaran los yanquis. Para que salvara a general Perry de infantería. Sí, sí. Bueno, luego había una última cosa que quería decirte, y ese es que esto último, que por desgracia está de moda, que es los terroristas estos islámicos. Los que se atan en el cinto de dinamita y se autoinmolan. Terrible, terrible. Se inmolan. Con la premisa o con la promesa de dejar, de que van a ir al paraíso. Al paraíso, sí. Al paraíso, pero bueno. La yihad, la guerra santa. Y que lo manda la, pero bueno, es que nos hemos vuelto todo loco, ¿sabes? Creo que sí, que estamos un poco perdiendo la chaveta. Claro, es una especie, como has dicho muy bien, Santiago, de ofuscación, de obcecación. Dice, bueno, mi vida solamente está dedicada a la, a mi religión y a matar occidentales. Y entonces, pues nada, me cojo, me pongo unos cartuchos de dinamita, me voy con un coche y me dice mi jefe, tú tienes que matar a ese. Pues yo voy y le mato. Esto me recuerda otra vez, de lo que hemos hablado muchas veces, a la famosa secta de los asesinos con el viejo de la montaña. Así. El viejo de la montaña le decía a uno desde una altura: tú, ven hacia mí. Y entonces el tío iba y se tiraba. Sí, sí, sí. Entonces, aquí es lo mismo. No, tú tienes que matar a este. Y entonces se preparaban durante un año, dos años o lo que fuera. Y al final, pues, conseguían su objetivo, pues aquí igual. Esto es una forma, más bien, de inducción al suicidio. Y esos lo pasan, van a pasarlo mucho peor. Yo solamente voy a decir que el respeto a la vida es un deber sagrado. De todo ser humano, creamos o no creamos en la existencia de Dios y de una vida después de la muerte, pero el respetar la vida del prójimo, de nuestros hermanos, porque en realidad somos hermanos, contemplados desde el punto de vista espiritual, no tenemos derecho a matar a nadie. Claro. Y todo aquel que mata a un semejante comete un grave acto. Claro, un grave acto. ¿Sabes por qué pasó eso? Tenemos que dar paso a más llamadas. Sí, Juan Carlos. Sí, una última postilla. ¿Sabes por qué pasó eso que estás diciendo? Porque hubo un tiempo en que la tierra tenía un equilibrio más o menos total entre los diferentes pueblos y diferentes clanes. Pero llegó un momento en que los hombres quisieron coger más tierras o más alimentos y tal, y entonces hubo una necesidad de guerra. Y al haber una necesidad de guerra, pues claro, tienen que nacer más niños para ir a la guerra y por lo tanto matarse entre sí. Y es aquí a donde realmente llegamos. Juan Carlos, un placer escucharte como siempre. Igualmente a vosotros. Más me gusta tenerte aquí en el estudio, pero bueno. Bueno. A veces no puede ser. A veces no puede ser porque cada uno estamos trabajando en nuestro puesto, ¿verdad? Eso es, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Venga, un saludo, Juan Carlos. Venga, gracias. Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, Juan Carlos. 1:24 de la madrugada aquí en la Inter, en la medianoche estamos planteando un tema realmente, bueno, a juzgar por las llamadas, interesantísimo, porque tenemos un montón de muchísimas llamadas de los oyentes que quieren participar y tenemos la escaleta que llamamos en el argot radiofónico, un montón de puntos a tratar que me parece que no nos va a dar tiempo. Se van a quedar en el tintero. Que no vamos a poder tratar porque no vamos a tener tiempo material de hacerlo, así que si se tercia, pues haremos dos partes. El próximo sábado continuamos. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿A mí? Hola, ¿eres? ¿Qué tal? Buenas noches. La madre. Teresa. Hola. Hola, sí. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Un tema muy interesante. Un tema muy interesante, ya lo creo. Interesante, hablar, Teresa, sí. E importante. Muy importante, sí. Porque tiene ya esos sus, como ha tocado Juan Carlos, hay muchas cosas derivadas del suicidio. ¿Qué quieres decir, sí, Teresa, del tema? Pues yo no quiero meter mucho porque habrá mucha gente. Solamente quería decir que quitándolos que la gente se suicida porque están trastornados, que por supuesto no saben lo que hacen, entonces pues ese, claro, yo no le iba a castigar encima, pobrecito, ya bastante tienen, ¿no?, con haberlo hecho por un trastorno. Pues luego está la gente que se suicida por una desesperación, que también en ese momento a lo mejor está sofuscado, pero los que son por enfermedades y que no las soportan, muchas veces no es que quieran suicidarse, es que es como una llamada de atención porque les falta amor y cariño y esas cosas, o por lo menos ellos lo creen así. Sí. Que a lo mejor sí lo tienen, pero ellos piensan que no. O sea, yo creo que muchas veces cada uno sería, y entonces en ese caso seríamos un poco responsables todo el mundo. Y en este momento hay muchos suicidios y yo creo que el problema de fondo es que estamos siendo todos muy egoístas y damos poco cariño, y es lo que pasa. Que la gente en general nos sentimos un poquito aislados, sí, mucho jiji, jaja, o es como cuando sales por ahí, pero en realidad luego cuando la gente está enferma o tiene algún problema, te encuentras con que te sientes solo, bueno, solo no, nunca estamos solos, pero la sensación de soledad es muy fuerte y hay gente que no lo soporta. Entonces, falta auténtica, auténtica comunicación. Sí, y mucha, sí, falta de amor en todos y los falta sentidos. De amor. Y muchas de las cosas que se hacen, que no se debieran hacer, viene dado todo por el problema de fondo, que es eso, que hay más egoísmo que amor. Yo quería apuntar eso, para que meditemos todos un poquito sobre, que todos nos vamos un poquito responsables de los que hacen, de los que en un momento determinado podemos llegar a hacer una tontería, porque yo creo que casi todo el mundo en algún momento, si no lo ha hecho, lo ha pensado. Y luego, claro, en esos momentos pedir ayuda, que doy fe que sí, que te la dan. O sea, estás un poco así, sí, por favor, ayúdame, que no sé soportar esto, y después lo soportas. Pero lo que quiero decir es eso, que todo es un poquito de auto, algo yo, de autoayuda. No, de meditación, no me sale la palabra exacta, pero bueno, que meditemos todos un poquito, a ver si no somos un poco culpables todos de que la sociedad vaya tan mal como va. Yo creo que sí. Teresa, muchísimas gracias por tu opinión. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Yo quería decir... A ver, un momentito, que Alejandro quiere decir algo, a ver. Te quería decir una cosa, que con fuerza y fe de todo se sale. Sí, claro, por eso digo. Pero bueno, que a veces la gente tampoco tiene esa fe, y a lo mejor si le diéramos un poquito de amor, pues diría que sí. De hecho, Dios es amor. Así es. El amor se ha perdido en esta sociedad. Sí, pero si o por lo menos falta mucho. Falta. O falta si mucho. Nosotros le damos amor y cariño a la gente, ahí lo encuentra. Se hubieran evitado y se evitarían muchísimos suicidios y problemas. Si hubiera más amor y más caridad. No entendida desde el punto de vista únicamente religioso, no. Sino simplemente fraternal. De persona a persona. Exacto. De ser humano a ser humano, ¿no? Exacto. El escuchar a una persona en un momento determinado, escuchar sus problemas, por qué está mal, por qué se encuentra mal. Claro. Dejar que las personas hablen, que es muy importante que la gente se desahogue, que cuente sus problemas. Es que ya muchas veces con eso ya te sientes, por lo menos, que alguien, llegas a alguien. Efectivamente. Estás escuchando, ya has llegado. Pero cuando te sientes aislado, es con la desesperación, y esa desesperación nubla la mente y no la gente no da más de sí. Entonces yo creo que en esos casos no juzga lo mismo Dios, vamos, yo por lo que poco que he leído, creo que no es lo mismo unos casos que otros. Cuando la gente se suicida por prepotencia o por orgullo, es decir, no me va bien esta vida y como no hay más que esto, y sabiendo lo me que hace, en medio. Pues a lo mejor sí, y de hecho luego al volver, que tendrá que reencarnarse, pues tendrá que hacer mucho más trabajo, con lo cual, y además por lo que entiendo, cuando la gente se suicida se ve como perdido, no sabe dónde está, es un estado de confusión muy grande. Hablaremos de ello si tenemos tiempo esta noche y si no el próximo sábado. No le sirve nada huir de la desgracia. Hablaremos de ello si tenemos tiempo. Teresa, gracias. Un beso muy fuerte. Un beso. Gracias, Teresa, un beso. Seguimos adelante. Las señales horarias de la 1:30 de la madrugada aquí en Radio Intercontinental. Los teléfonos, don Javier González, que... Veo humo por ahí, por el control. Coja el extintor, don Javier. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Hola, Santi. ¿Con quién he hablado? Hombre, ya te he conocido, ya te he conocido. Ya, ¿no? Ya te he conocido. Ya me acostumbro yo a identificar a mis oyentes a través de la voz, simplemente. Esto es un arte también, ¿eh? Hombre, claro. Sonia, buenas noches. Hola. ¿Qué tal estás? Bueno, las estaba escuchando. Sí. Hablando de suicidio y, bueno... Me parece una cosa muy triste. Sí. Sí. ¿Por qué crees tú que se puede llegar a suicidar a una persona? Pues me parece un acto de poca valentía. Uh-huh. Me parece un acto de poca valentía porque, bueno, todo el mundo pasa malas rachas, pasa malas épocas. Y muy malas a veces. Muy malas. No todo el mundo puede decir, yo es que se lo estoy pasando fatal. No, mucha gente lo pasa fatal. Pero me parece un acto de cobardía de tener que suicidarse. Para mí es una cobardía. Es no luchar con la vida. Yo creo que estamos aquí para luchar. ¿Crees que estamos... perdona, Sonia. ¿Crees que estamos aquí para algo y por algo? Estamos aquí por algo. Uh-huh. Y estamos más que todo para luchar. Y no podemos abandonar. No podemos abandonar. O sea, es una lucha continua. Entonces, esas personas que se rinden, por mal que lo pasen, me parece un acto de poca valentía. O sea, estamos aquí por algo, ¿no? Y todos lo pasamos en mal. Uno para muchos es más, otra para otra persona, para esa persona puede ser menos, pero es una valentía. Es seguir luchando y seguir para adelante. Si estamos aquí es por algo. ¿Cómo habla Sonia, eh? No, es que tenemos que seguir así. Todo el mundo, me pasamos mala época. Tú sabes que yo he pasado sí, lo sé, un mal año horroroso. Has pasado una temporada horrible, sí, sí. Horroroso. Sí. Lo sé. Y bueno, tengo que luchar porque hay más gente a la que quiero y la que tengo que luchar por ellas. Sonia, tú has pasado una etapa de tu vida muy mala. Muy mala. Bueno, hemos tenido alguna conversación y algún encuentro personal. A ti personalmente yo sé que eres una persona que sí que crees en la existencia de una vida después de la muerte. Sí. Y que has tenido bastantes experiencias. He tenido bastantes experiencias. Sí. Mucha gente me ha discriminado porque yo me caso en septiembre, tú lo sabes. Sí. Hay cosas de la iglesia que creo y no creo. Sí. Pero me caso por la iglesia, no lo digo aquí. Porque mucha gente, pues bueno, pues ve como muy extraño, ¿no?, lo que hago, ¿no? Porque creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen. No porque crean más en otras cosas de la iglesia, sino porque me quiero casar por ello, porque creo en lo que creo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues... Sí, lo que te quería preguntar, Sonia, es... Y vamos a dar paso a más llamadas, que los oyentes están deseando dar su opinión, como todo el mundo. Sonia, quiero preguntarte si a ti tus creencias te han ayudado a seguir adelante en esta etapa... Mucho, tan mala. Me acuerdo que tú me preguntaste, me falta una persona muy querida este año. Sí. Tú lo sabes. Sí. Y mucha gente pensó que cuando esa persona me faltó, que yo iba a dejar de creer, ¿no? Y yo al revés. Di gracias a Dios por haber tenido la persona que he tenido. Qué grande es esto. O sea, di gracias a Dios. Qué grande es esto. Entonces, pues, no puedo dejar de creer. O sea, al revés. Di gracias a Dios de haber tenido la persona que he tenido y el tiempo que la he tenido. Entonces, pues... Vaya lección, Alejandro. ¿Cómo vas a decir? Que ya tiene sabiduría. Cualquier otra cosa, Santi. Es que Sonia es mucha Sonia. No, no es que sea mucha Sonia. No, sí, te lo digo de corazón, no porque estemos ahora mismo en un medio público, es la verdad. ¿Cuántas personas hay? Yo conozco más de un caso. ¿Cuántas personas hay? Bueno, conozco, fíjate, recuerdo uno, no voy a contarlo porque es muy desagradable. ¿Cómo terminó una chica joven de unos 20 y pocos años? Sí. Que perdió, pues, a un ser muy querido. Se suicidó. Se tiró por una ventana. Pero hay que seguir para adelante. Igual que esa persona ha seguido para adelante, ha seguido su vida, ha tenido sus hijos, ha tenido sus nietos, ¿no? Pues tú tienes que seguir también con tu vida, Santi. ¿Sabes? Por mucho que te duele, por mucho que te falte esa persona, ¿no? La vida tiene que seguir y ahí me duele y yo me caso dentro de poco y yo voy a mirar para atrás y voy a ver que mi abuelo no está ahí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues tengo que seguir. Y al revés, tengo que dar gracias a Dios de haber tenido al abuelo que he tenido. Hablas de tu abuelo, pero abuelo que era como un padre. Sí, era como mi segundo padre. Un segundo padre. Sí, era he vivido otra vida con él y era como un segundo padre. Entonces, pues bueno, pues me duele muchísimo, me sigue doliendo. Hace 6 meses que no está aquí, me sigue doliendo muchísimo, pero bueno, sé que tengo que seguir porque tengo más personas que él quiere. Y tengo que seguir con mi vida como él ha seguido con la suya cuando falta sus padres. Claro, y seguro que... falta las personas que ha querido él. Seguro que él, desde ese más allá del que tanto hemos hablado, quiere que tú seas feliz y que te cases y que sigas y que continúes con tu vida. Sí. Y que no estés triste. Claro, y lo sé. Además, tú lo sabes. Ya, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Sonia. Entonces, pues, tomo de que afrontar las cosas y ser valiente y seguir para adelante. Y que cuando Dios quiera que se vaya... pues tendrá que irse, pero mientras que no, pues tendrá que se quede aquí. Tomamos buena nota, Sonia. Vale. Un beso muy fuerte y a ver Venga. Si podemos vernos antes de las vacaciones. Venga, un besito a todos. Gracias, ¿sí? Sonia, un beso. Venga, saludo. Hasta luego. Adiós. 1:35 de la madrugada, seguimos con los oyentes. Yo creo que, Alejandro, que tenemos que hacer 2 partes de este tema. El sábado próximo, si Dios quiere, seguimos con el asunto, porque además, además me dice Javier que tenemos más llamadas, porque además es que nos quedan puntos importantísimos. Es que se nos han quedado muchas cosas en es el tintero. Es que no hay tiempo material. Y lo que traemos escrito, claro, hay que darle paso a la gente, pero tenemos cosas buenas. Es que tenemos, por ejemplo, fíjate, el suicidio contemplado desde las experiencias cercanas a la muerte. Personas que se han suicidado, que han tenido una experiencia fuera del cuerpo, lo que han vivido, cómo lo han sentido. Por ejemplo, casos de apariciones de suicidas, pues tenemos varios casos. En psicofonías, comunicaciones que se han dado a través de psicofonías de suicidas, de personas que se han suicidado, qué es lo que han dicho en esas grabaciones. Tenemos otras formas de suicidio, por ejemplo, el suicidio infantil en los niños también se ha dado. El suicidio colectivo, el suicidio de los automovilistas que van en el sentido contrario. ¿Qué nos dice la doctrina espiritista, por ejemplo, o qué nos dice la teosofía acerca del suicidio? Bueno, muchas cosas que es imposible por tiempo, no podemos abarcarlas todas hoy. Así que el próximo sábado les emplazamos para una segunda parte de este asunto que está interesando muchísimo a la audiencia de la Inter. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Bueno, yo ya he intervenido antes muy brevemente, soy Juan. Ah, Juan, sí, la llamada número 2. Sí, y bueno, yo quería en un par de minutos a ver si me pudieras escuchar. Mira, yo el suicidio por supuesto que no lo apruebo. Ahora bien, los que somos agnósticos como yo, sí, pienso que el acto del suicidio no lo lleva a cabo una persona porque esté enferma, sino porque no tiene sentido, no le da sentido a su vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué considero que el suicidio es un acto valiente para los agnósticos? Pues pienso que porque no creemos y entonces hay que tener mucho valor para quitarse la vida. Yo he perdido a mi padre, que yo le quería mucho, y yo me pregunto por qué no he tenido yo ninguna manifestación de que existe vida después de la muerte. ¿Por qué tantas personas le pasan cosas paranormales y a mí nunca me pasa nada? Porque a mí no me da miedo. Porque si me ocurriera algo de eso, entonces yo es cuando verdaderamente le daría un sentido a la vida. Yo creo que el hombre inventa un dios por el miedo que le tiene a la muerte. Ojalá me equivocara y existiera un dios y plantara justicia en este mundo tan, tan cruel. Nada más. Es nada más y nada menos, Juan, lo que plantea. Sí, pero sí. No sé, yo la iglesia, me gustaría creer en Dios, pero no creer por creer. Me gustaría tener una base para creer. La iglesia me da muestras constantemente de que no vale para nada. A mí me valen los misioneros, los que van a países a ayudar a los demás. Pero a mí el Papa, por ejemplo, el que falleció y el que está ahora mismo, no me dice nada. Vive en la más absoluta de las riquezas y no encara problemas como puede ser Israel y Palestina, porque no interesa solucionar, sí, esos temas. Yo sí puedo decirle, Juan, el hecho de que usted no haya tenido una experiencia bien de aparición, por ejemplo, ¿no? Pues aparecérsele su padre, por ejemplo. Sí le puedo decir, soy joven, tengo 32 años, pero llevo desde que era un niño prácticamente en estas cuestiones de la parapsicología, ojo, la parapsicología seria, no el esoterismo y estas cosas, no. Sí le puedo asegurar que hay ciertos fenómenos parapsicológicos que son literalmente auténticos, que suceden y que han sucedido y que siguen sucediendo. ¿Y por qué nunca me ocurre a mí? Claro, esta es la segunda parte de la pregunta. Yo tenía ahí, perdón, ya con esto termino, porque hay mucho más oyente que quieren intervenir. No se preocupe, Juan. Yo tenía mucha... me daba pasión escuchar al doctor Jiménez del Oso, ¿no? Era una persona extraordinaria. Y, joder, tuve un momento que tenía dudas. Soy agnóstico, o sea, no es que no crea. Sí, que sí. Tengo muchas dudas. Tiene dudas, sí. Me gustaría que algún día, no, por supuesto, no todos, pues algún día tuviera yo una sensación de, no, aparición o algo que me indicara, pues, existe la vida. Entonces ya no le tendría miedo a vivir, sí, a los problemas y lo que es la vida. Sí, viviría con alegría. Sí. ¿Me entienden? Los problemas económicos, los problemas de enfermedades no me asustarían. ¿Esté usted, Juan, abierto, si se puede decir así? Porque le puedo asegurar, me he encontrado con más de una persona, de dos y de tres y bastantes más, de personas en esta línea, que quieren creer pero que no han tenido una experiencia, que no han tenido la oportunidad de experimentar pues un fenómeno que les haga creer. Yo sí le puedo decir, Juan, esta noche, que a todas las personas les llega su momento y que a lo largo de la vida, antes o después, ahí entraríamos en algo que es muy, muy complicado, una palabra que viene del hinduismo, sánscrita, el karma, el famoso karma. Es decir, cuando, por ejemplo, la doctrina espiritista lo plantea muy bien, cuando se pregunta supuestamente a los espíritus y ellos responden a través de trance, a través de escritura automática, se les pregunta que por qué personas que nunca tienen experiencias, que por qué no pueden sentir esas otras experiencias que otras personas sí han sentido. o percibido o han visto a familiares fallecidos. Y lo que responden, hipotéticamente, vuelvo a decir, o supuestamente los espíritus, es que en esos casos lo que ocurre es que la persona, el encarnado en este caso, está sufriendo una prueba de fe. Sí. Nos llevaría muy lejos, Juan, el asunto. Sí, claro, es muy complicado. Sería cuestión para dedicarle mucho más tiempo, pero... Es muy bonito, pero bueno. Sí, yo... pero sí, sí le puedo decir que todo el mundo, antes o después, tiene su oportunidad, ¿eh? A mí me han llegado a decir que, bueno, que me habrán pasado cosas, pero que yo no me he dado cuenta. No, no, no, no. Cuando pasa, cuando sucede un fenómeno paranormal real, le puedo asegurar que el sujeto se da cuenta perfectamente. Bueno, pues Juan, le dejo que intervengan más oyentes. Permítame que le mande un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. 1:42, el AINTER. Seguimos adelante con el tema de esta noche. Ha despertado un enorme interés en la audiencia. No es para menos porque el tema lo merece. Y vuelvo a decir, la semana que viene, el próximo sábado, si Dios quiere, si seguimos vivos, espero que sí, don Alejandro, pues haremos... Pues estaremos aquí, haremos dando vueltas. Haremos la segunda parte. Buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Hola, ¿con quién habló? Hola, con Mari Carmen. Mari Carmen. Oye, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Oye, que te quería decir que, mira, yo en cuanto al suicidio, a las personas que se suicidan, pues hay que sentir por ellos un cierto porqué. Y yo pienso que a veces son personas de un egoísmo tal que pumba. Como no me sale ni este año, ni el otro, ni en 20 años lo que he querido, al final, pumba. Luego tienes otro tipo de suicidio, el que es débil, o que se ha sentido tan querido y conseguido todo, que a la primera de cambio, si no consigue una cosa, pues pumba, también se suicida. Y yo creo que lo importante es, si te has tenido que forjar una fuerza interior, y aferrarte a que, pues verdaderamente, cuando estás en la vida, pues tienes que vivir con su más bueno y más malo. ¿Tú me comprendes? Perfectamente. Entonces, yo desde luego te puedo decir que lo he pasado mal de putas, como se dice, con perdón. Sí. Con mis niños, en mi soledad, con tanto. Pero, hijo de mi vida, qué fuerza me ha dado, no sé si mi madre, la madre que me parió, o yo no sé qué fuerza me ha dado interior a mí, y que veo tanto bueno también, ¿no?, que me hace seguir, y es una fuerza tan interior. Y ya no, vamos, yo no es que haya sido tan querida por mi gente, ni... O sea, que es que tienes que forjarte tú en tu fe, también, que te la inculquen desde pequeñito. A mí eso me ha servido de tanto, que no me lo puedo ni creer. Porque han sido temas muy fuertes. Ahora hay que pedir ayuda también, ¿eh? Claro, claro, esto es muy importante. Esa es una base, porque siempre te van ocurriendo cosas y, bueno, las vas superando, pero ya llega un momento que dices, pero es posible, Señor. ¿Pero por qué a mí tanto? Entonces son momentos de pedir ayuda, y si pides ayuda, tienes que saber a quién pides ayuda. Porque, pues eso, pues hay de todo. Hay quien te está escuchando y le entra por un oído y le sale por otro. Pero el que se entretiene, el que es un buen psicólogo, el que te... Y tú misma también tienes que tener una fuerza interior. Y yo creo que esa fe... Y ese saber que ha habido otros, Jesucristo, que sufrió, fíjate tú, entonces tienes que fijarte siempre en que siempre ha habido alguien que sufre más que tú y que sufrió más que tú. Eso es importante. Hasta dar su vida por ti en la cruz. Entonces eso te tiene que elevar. Y la madre del Señor, tú fíjate, esa mujer, ¿qué no sufriría? Pues hijo... Todas esas cosas tienen que hacernos pensar y sentir que el sufrir forma parte de la vida. Y en lo que estemos vivos, pues vamos a pasar ratos muy buenos, pero no hay duda, que tú ya con tus años vas pensando, o sea, con, con cierto relajo, en que, bueno, te vienen ratitos buenos, pero que no hay duda que te van a venir ratos muy malos y que tienes que aferrarte a la fe y a la fuerza interior y al cariño que tú pones en los demás. Si tú estás dando, aunque te den una torta, tú tira para adelante y da cariño, que eso te llena. O sea, es como un tiesto que está en tu río y que le echas agua y que florece. Pues tú te sientes, si haces un bien y haces, tú te sientes más mejor, ¿no es verdad? Así es, Mari Carmen. Y entonces, nada, escuchándote y yo, pues me da mucha pena y Dios recoge, yo creo, al que se suicida, pues yo creo que lo recoge en sus brazos también. Él es el único que puede juzgar cada caso. Claro. Gracias, Mari Carmen, gracias. A vosotros. Un abrazo, adiós, buenas noches. Tenemos más llamadas, pero bueno, nos quedan 8 minutos del programa, pero sí quiero adelantar algo de lo que vamos a contar el próximo sábado, entre otras cosas. Experiencias, por favor, ruego a la persona que está en espera que no ocurra, que enseguida le damos paso. Experiencias de personas que han tenido, que han sufrido, que se han suicidado y que han tenido una experiencia de vida después de la vida. Por ejemplo, un testigo, recoge Raymond Moody, comentaba lo siguiente. Mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas me estarían totalmente prohibidas. Serían matarme a mí mismo y matar a otra persona. Si me suicidara, sería como devolverle a Dios un regalo, tirándoselo a la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para dicho individuo. Otro testigo comenta lo siguiente. El problema que le contaba, ya sabe, no parece ahora tan importante, viéndolo con otra perspectiva, desde un punto de vista más adulto, pero en aquella época, con la edad que yo tenía, me parecía gravísimo. Bien, lo que ocurrió es que el problema seguía allí, aún después de haberme matado. Y era como si se repitiese, como si empezase de nuevo. Lo tenía que sufrir otra vez, y cuando al final pensaba, me alegro de que haya pasado, volvía a comenzar de nuevo y entonces me decía, oh no, otra vez no. Esto es muy frecuente. Ya contaremos el próximo sábado testimonios muy parecidos a estos dos. Vamos a dar paso a esa llamada que tenemos en espera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Emi. ¿Emi? Sí. Emi, no te había conocido. Ahora sí te conozco. Oye, mira. ¿Qué tal, Emi? Yo te felicito por tu programa. Muchísimas gracias. ¿Sabes? Que ya era hora que te localizase. Sí. Porque me gusta mucho, a mí y a toda la familia. Muchísimas gracias, Emi. Muchas gracias. Y quería hablar sobre el suicidio. Pues adelante, ¿qué quieres decir? Pues mira, yo no, sobre el suicidio pienso que no es cuestión de valentía ni de cobardía, sino depende de muchos factores. Depende la persona, el estado de ánimo, en el momento que está pasando, por circunstancias. Es que depende de muchas cosas. No porque esté mal la persona de la cabeza, ni muchísimo menos, sino dependiendo de muchas cosas. Sí. Eso empezando por ahí. Sí. Es lo que yo pienso. ¿Lo ves justificado? No, pero es que hay momentos en la vida que las personas, también dependiendo la fuerza de la persona, los momentos que esté pasando, es que son muchas cosas. Que a veces, porque nadie yo creo que le gusta suicidarse, pero hay circunstancias a lo mejor y momentos que la persona ni piensa, nada más que piensa para irse de los problemas o de las cosas y decide hacerlo. Bueno, tú sabes, Emi, que también eres una oyente, amiga y oyente sí. De muchos años, sí. Pues que realmente lo que nos cuentan desde ese más allá, sí. Lo que nos cuentan es que lejos de librarse del problema o de los problemas que atenazan a la persona que se suicida, sí. Porque el que se suicida es porque huye de un problema o de muchos problemas, sí. Porque no está contento con su vida, porque está desesperado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues al pasar a esa dimensión de la que se habla, sí. El más allá, coloquialmente hablando, los problemas siguen allí. Sí, yo no te digo que no sigan allí. No, yo simplemente me hago eco de lo que nos cuentan desde ese más allá, sí, de lo sí. que nos ha llegado, de la información que nos llega. Sí, es decir, no que el que se suicida eso. No termina no se escapa uno de lo que está sufriendo. Sí, sí, yo no. Esto es importante dejarlo claro. Ya, ya, no, sí, sí, me parece estupendo. Sí. Sí, yo lo que me refiero es que hay circunstancias en la vida, en las personas, que no es por cuestión ni de valentía ni de cobardía, ¿me entiendes? Sí. Es que hay circunstancias en la vida que la persona se queda como bloqueada, la mente. Y en ese momento nada más que quiere, pues, terminar con problemas, terminar con cantidad de cosas, ¿eh? Y no porque esté mal la persona de la cabeza, sino que hay momentos en la persona que oyes que la fuerza se le baja. Y también sí, dependiendo de la persona. Pero hay, fíjate, personas que echan para adelante y otras echan para, sí, atrás. Pero fíjate en mí que decíamos al principio, sí, que el acto del suicidio, sí, es el único acto, por lo menos que yo sepa y que haya leído, yo creo que es el único, sí, que va en contra del instinto de supervivencia o de conservación. Sí. Porque el hombre, por naturaleza, el ser humano, vaya, y los animales, no solamente el ser humano, los animales también, sí, tenemos el instinto de supervivencia, sí, pero de seguir siempre, depende, hacia adelante. Pero también depende de la persona en qué estado de ánimo esté. Claro, claro, por eso quiero decir, sí, que la persona tiene que, sí, estar... Yo no estoy refiriendo a que esté, a que sea estupendo, que se, sí, suicide... No, creo que sea la lectura que sacamos de tus palabras en mí. Sino no. Que yo ya no me refiero a que la persona es que sea cobarde, sí, no, sino dependiendo en muchos factores, sí, en la vida. Bueno, hemos leído las palabras de Vallejo Nájera, sí, y hacía una clasificación, ¿no? Decía, pues, por una parte... personas que tienen un trastorno mental, sí, personas que están totalmente ofuscadas y que no son dueñas de sus actos, pero eso es diferente, y personas que premeditadamente, sabiendo muy bien lo que hacen, sí, lo, sí, consuman, es decir, lo hacen. Sí. O sea, que hay de todo, ¿eh? Pues por eso no se puede decir que todo es el que... Muy relativo. Claro, que no se puede decir que todo el que se suicida no sabe lo que hace. Exactamente. O que todo el que se suicida sabe lo que hace. No, no se puede decir es esto. Es que hay momentos que... Depende de los casos. Exactamente, es que hay momentos en la vida... que dependiendo la persona, la fuerza, el estado de ánimo, o sea, muchas cosas, pues dependiendo de la persona, o que no es porque sea ni fuerte ni más débil, sino en la circunstancia que esté. Muy bien, Emi. Tenemos que terminar. Bueno. Emi, muchísimas gracias por tu llamada y un abrazo muy fuerte. Sí. Te mando un beso, más que un abrazo. Y yo también. Bueno, Emi. Y a ver si hablamos. A ver si hablamos. Pronto, sí, lo haremos. Si y Dios sobre quiere. Juan, me parece que era Juan. Sí, Juan, sí, sí. Bueno, no sé si tú podrás ponerte en contacto con él. Bueno, sí. Pero le quiero decir que algo más allá existe. Por supuesto. Y tú lo sabes porque tú has escuchado... Hablas de las psicofonías y tantos fenómenos. Sí. Emi, tenemos que terminar, que se nos va el tiempo. Gracias, un beso muy fuerte. Vale, a ti también. Adiós, Emi, gracias. Hasta luego. Adiós. Seguiremos el próximo sábado, queridos amigos, con este asunto del suicidio y tantas cosas. Alejandro Cuello, gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Continuaremos. Continuaremos el próximo sábado. Don Javier González, en la redacción técnica, gracias, Javier, como siempre ahí controlando la nave, el barco, el timón de este barco. Y aquí reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Nos escuchamos el próximo sábado. Recuerden, segunda parte del tema de esta noche. Que pasen una feliz madrugada. Adiós. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez.